Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Virgen María, Reina del Rosario, Patrona de Guatemala, ruega por nosotros. Amén. Un saludo para ustedes, hermano y hermana, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de Escuintla, invitándoles para que en este año de la misericordia, especialmente el domingo, sea la palabra de Dios la que descienda a nuestra vida, a nuestro corazón, y demos fruto, como fruto dio en la vida de María Santísima. Hoy la palabra de Dios nos presenta un tema verdaderamente importante, una enseñanza que vamos a ir prolongando estos domingos. Son domingos de enseñanzas sobre la oración. Ya habíamos iniciado el domingo pasado, pero hoy, en este domingo, se relaciona la oración de gratitud y la misericordia. Jesús, Maestro de Misericordia, nos enseña a orar también. Hoy nos enseña que un cristiano debe de ser realmente agradecido con Dios. Antes que solamente pedir, hemos de agradecer lo que Dios ha hecho en nosotros. Y miren que hoy, de modo extraño, son dos personajes extranjeros, no del pueblo elegido de Israel, los que viven esa relación entre la misericordia que han recibido y la oración de agradecimiento. Y el primer personaje es nada menos que Naamán el sirio. Este personaje del segundo libro de Reyes, un hombre poderoso, pero que tiene una enfermedad incurable, la lepra. La lepra, de la palabra leper, que es escama, era aquel secarse de la piel, morirse de la carne, quedaban los huesos, ¿no? Y no había en aquel tiempo ninguna medicina, un antibiótico. Es el bacilo de Janssen, pero en aquel tiempo, pues, era signo de una maldición. Naamán va al pequeño reino de Israel, al principio se resiste, pero es humilde y se baña 7 veces en el Jordán. Cuando queda curado, entonces dice, llevaré a mi tierra una porción de esta tierra y haré un monumento de gratitud a Dios que me ha curado. Un monumento de gratitud. Y él es un pagano. Entonces, esta primera enseñanza, como decimos, es fuerte, ¿no? Cuando Jesús dijo estas palabras en la sinagoga de Nazaret, la gente se indignó. Porque a veces pensamos que somos dueños también de lo que Dios nos proporciona. El segundo personaje extranjero es un samaritano. 10 hombres con lepra le piden a Jesús, ¿verdad?, que los cure. Y Jesús los cura a distancia. ¿Los cura por qué? Porque Jesús no es que quiere demostrar su poder, sino siente compasión. No olvidemos que los milagros en la Biblia no son para Jesús una muestra de su poder. El Papa Francisco es el que nos dice que verdaderamente, pues, los milagros del Señor son milagros que se muestran en la misericordia. De tal manera que nosotros tenemos esta misericordia de Dios que actúa. Y Jesús los cura, pero ¿qué sucede? Solo 1 de los 10 regresa a agradecer. Y este era un samaritano. Pidamos al Señor que nos conceda entonces esta bendición tan grande, ¿no? Tener en nuestra vida, en primer lugar, ojos para ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Quizá no nos curó de la lepra, pero cada día su misericordia nos concede tantos favores. En segundo lugar, agradezcamos. Ustedes saben que Eucaristía quiere decir acción de gracias. Tengamos pues el Espíritu de María Santísima que dice en su Magnificat, mi alma alaba, mi alma agradece al Señor por aquello que ha hecho en mí, cantaré por siempre su misericordia. Que ella nos conceda la paz en esta tierra violenta de nuestro país, en esta tierra de olvido de Dios, que María Santísima, Madre de Misericordia, nos enseñe a agradecer. Amén.